su sucio pellejo. Tu señor Zavalli es tonto, mientras tú das vueltas en sentido. Atrápate el rabo sin fin buscando, las cadenas invisibles te están matando. Corazón polido de tanta lealtad, un esclavo sin voz en esta ciudad. Pero sin cerebro tu vida en sus manos, juegas en el fango, no te das ni cuenta. Pero sin alma tragas tu mentira, caes en el abismo mercado de la vida. Ojos vacíos sueñan con huesos, mientras tu dueña planea solo tormentos. Llora ladrando sin palabras ni paz, un muñeco sin cuerda en la fría verdad. Atrápate de nuevo sin fin buscando, las cadenas invisibles te están matando. Corazón polido de tanta lealtad, un esclavo sin voz en esta ciudad. Pero sin cerebro tu vida en sus manos, juegas en el fango, no te das ni cuenta. Pero sin alma tragas su mentira, caes en el abismo mercado de la vida. Pero sin cerebro tu vida en sus manos, ruedas en el fango, no te das ni cuenta. Pero sin alma traes su mentira, caes en el abismo mercado de la vida.